Eran novios Juanita y Miguel y se amaban con todo el cariño. En su pecho tenían guardado un amor que nunca había existido. En la plaza, en el cine, en el baile, siempre juntos andaban los dos. De la mano paseaban sonriendo, se adoraban con fuerte fervor. A Juanita y Miguel invitaron a un baile en un rancho lejano, y Juanita bailaba y bailaba, y a Miguel lo dejaba plantado. Y ahí le va un saludo para mi compa Iván, puro Costa Azul. A Juanita le decía Miguel, no seas mala, no sigas bailando. Y Juanita sonriendo le dice, bailaré con todos los del rancho. Al instante sacó su pistola, con coraje y despecho Miguel. Seis balazos abrieron el pecho de Juanita porque le fue infiel. Y brazos en cruz, en un charco de sangre quedó. Y Miguel al mirarla en el suelo, un balazo también él se dio.